Me escondí de ti, me aparté de ti y me perdí en medio del caos por no merecer. No pude verte más, pero tus ojos de amor me encontraron. Todo, borraste mis errores y hoy libre soy en tu amor.